Seguimos aquí, Los Corol, en Nacional Rock. Ale, muchas veces dijimos, ¿dónde está el material de archivo nuestro, de los Vergara, de los shows de aquellos años, algún material de promoción? Las cintas encontradas de los Vergara en la BBC, por ejemplo. Hay que reconocer que hay poco material, tanto de video como de audio. No era digital. No era digital, había cosas en caseta, había algo que hemos grabado en su momento, hemos hecho un disco con el sello Barca. Es verdad, de la mano hace 20 años. De la mano de Elio Barbeito, ya 20 años, qué viejo que está. Año 91, la banda de Corazones Solitarios del Sargento García. Un CD que todavía se puede conseguir a un lado. No sé, yo no lo conseguí. Mi amigo Félix Castro lo consiguió. No sé si en la en Plaza Francia. Ah. Ninguna cadena de grande de música. Mundo, no. No, pero la verdad que hay poco material, pero nosotros cada tanto tenemos, obviamente, guardadas cosas, y es bueno hoy compartirla con nuestros oyentes. ¿Sabes que hace un tiempo nos dieron un material de un show de los Vergara de octubre, más o menos para esta fecha, del 86? 25 años de aquel material, ¿no? De aquellos shows, justo para el Día de la Madre. Así que vamos a ver si para el Día de la Madre hacemos algo con eso, ¿no? 25 años. Bueno, ¿y hoy qué tenemos para Para arrancar a nuestros queridos amiguitos? Para arrancar, material que usamos nosotros dos, querido hermanito. Ale, ¿sí? Para el Varieté Corol, en el Teatro Chacarerian, canciones de difusión, una canción machista que claro. Habla de aquello de ¿para qué venimos los hombres al mundo? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer y cuál es el rol del hombre en la sociedad moderna cuando se habla tanto de género? Una canción, lo que vamos a escuchar, grabado ya hace 6 años. Sí, en el 2004. 7 ¿no? años en 2004, este momento. Y que lo hemos presentado en el Chacarerian, en el querido teatro de nuestros queridísimos amigos Puma Goiti y Dayub. Sí, señor. Y está bien grabado, hay que decirlo, ¿no? Sí, porque fue material de difusión, lo pudimos grabar en estudio. Es la canción machista. ¿Escuchamos cómo era aquello? Va a ir subiendo en el ranking. A ver. Va a ir subiendo en el ranking en el Top 40 americano. Al nacer los machitos, somos como una peste. Al aire siempre el pito y escarpines celestes. Y mientras mamá plancha o lava cacerolas, nosotros aprendemos a rascarnos las bolas. Llega el jardín de infantes y la escuela primaria. La maestra del grado, que es una vieja otaria, con paros, con recreos. Y la cooperadora, pasamos 7 años rascándonos las bolas. Llega la adolescencia, las preguntas, las dudas, las revistas robadas con mujeres desnudas, mientras quedamos bizcos mirándole las lolas. Va sufriendo innovaciones el rasguido de bolas. Después te haces de amigos, no muy profundamente, para hablar del laburo y la mina de enfrente, del partido de Boca o del pibe Saviola, que hace que uno se acuerde de rascarse las bolas. Llegar al casamiento con alguna desdichada y por supuesto en casa no ayudar para nada. Ella se ocupa de todo, de bien que se arregla sola. Nosotros mientras tanto nos rascamos las bolas. La vejez nos sorprende piropeando muchachas que pasan sin corpiño, algunas sin bombacha. Ya somos jubilados, todo el día haciendo colas. Es decir, como nunca nos rascamos las bolas. El día del entierro los amigos inventan 3 mentiras piadosas y en público las cuentan. Nosotros nos quedamos con la verdad a solas y entramos al infierno rascándonos la bola. Canción machista, no es que estamos locos, sino que nos piden mucho y nos divierte siempre visitar los archivos K. Los sí, archivos K de Corol, ¿no? Canción machista grabada en el 2004, como decimos, pero hemos hablado al principio de este bloque de un disco que hemos editado con es verdad. Sello Barca. Es verdad, o sea que en Twitter me lo piden. Che, ¿no tenés nada de la banda de Corazones Solitarios? Año 91, con las pistas que nos hizo el amigo Fena de la Mayola. Fena hizo pistas. Lo que vamos a escuchar ahora no tiene pistas, es con guitarras. Con guitarra. ¿Y ese qué tema? Es una canción del año 1987, estrenada en el Piccolo Teatro un viernes por la noche, llamada Capullito Blanco, un tema infantil. Piccolo Teatro, que que es donde está ahora el Teatro Belisario. Exactamente. En esa época actuábamos en el Pico, también en la sala que hemos inaugurado de Liberarte. Veníamos de Liberarte. Estamos hablando del año 87. La historia fue así. Nosotros estábamos en San Telmo, sí. Los primeros shows. La historia fue así. Estábamos en el Hall Bar. El Hall Bar, enfrente CBC, de la sede. Pasar de largo esa parte. Justo nos vino a ver el dueño, el anticuario, sí, un bar muy coqueto, sí, de San Telmo, sí, y fuimos a San Telmo. Y después, sí, empezamos, bueno, toda una anécdota que vamos a contarlo un día, sí, con más tiempo. De San Telmo pasamos a lo que hicimos después el fin de año con Fontova, dos funciones en Astral, pasamos la gira de la costa, fuimos al Café del Jazz, en un mismo año arrancamos el Café del Jazz, que era a una cuadra del anticuario en San Telmo, nos vienen a ver para un lugar que se iba a inaugurar en la calle Corrientes, que es Liberarte, que Liberarte, se llamaba también Liberarte en ese momento, que actualmente que era sigue muy ligado al PC, me acuerdo, que eran todos funcionarios del ¿cuánto PC? ¡Cuánto surdaje! Todavía estaba el muro de Berlín, señores. Sí, señor. Y ahí fuimos a Liberarte y dijimos, bueno, ¿qué pasará acá? Porque sí, es una sala grande, en Corrientes, vendrá gente. Hicimos un montón de funciones, dos funciones, como siempre, por noche, venía muchísima gente. Espectáculo que contaba también con la presencia de los Corol, nosotros dos, de Diego Corol, sí, nuestro hermano menor, de, sí, Pablo Dreyzik, alias Jaramillo, de Gustavo Busot. Espectáculo que, aparte de música, hacíamos monólogos, imitaciones, participación del público. Un espectáculo raro para la época, la movida under. Pero bueno, algún día vamos a hablar de esa década. Hablemos pronto para que quede registrado, para que se haga alguna historia, algún libro con todo eso que empezó con grafitis y no mucho más en los finales de la dictadura. Lo cierto es que ahí en Liberarte nos fue realmente muy, muy bien. Empezábamos a experimentar cosas nuevas en lo humorístico, a divertirnos, a convocar mucha gente, al estar en la Avenida Corrientes de los 80, de mediados de los 80. Pero decíamos que era un lugar del PC, y el PC tenía sus compromisos, y ellos tenían un compromiso con gente que trabajaba dentro de Liberarte, ya previsto, para darle unas fechas a una banda de salsa, me acuerdo. Macumahuela. Los amigos de Macumahuela. Entonces dijeron, muchachos, están reventándola, nos está yendo bárbaro, dejamos gente afuera, tres funciones, los viernes, dos los sábados, bueno, entonces... Y bueno, sí, pero no, ya tengo el compromiso, así que el mes que viene no lo van a poder seguir. El mes que viene va, no me acordaba de esa. Sí. Y nos historia. Fuimos, cruzamos en diagonal a ver al Piccolo Teatro, a ver, claro, qué onda. Y llegamos, Suponte, y estaba Eduardo Scandarani, el dueño. Alias Suponte. Y nos íbamos a tomar algo al lado, porque el tipo, claro, a 100 metros de Liberarte sabía que había un escándalo ahí que iba de gente que iba a los Vergara. Sí. Nos sentamos a tomar algo y él nos dijo, bueno, vengan al Piccolo y vamos a llenar el Piccolo. Historia que yo no me acordaba, como muchas cosas que uno se fue acordando la década del 80, porque si uno se acuerda de todo el 80 es como que no la vivió. En el Piccolo Teatro, en el año 87, en la segunda mitad del 87, estrenamos esta canción infantil, Capullito Blanco, 87, 24 Upa. Años tiene esto, y me parece un poco fuerte. Nota, creo que más fuerte que lo de Cintia Fernández en el baile. Uno lo vi, por suerte. Capullito blanco, de puro algodón, hoy a ti te canto mi canción. Conejito tierno de mi corazón, como blanca nube es el tampón. Es el tampón, pom, pom. Es el tampón, pom, pom. Una especie de corcho para evitar el manchón. Es el tampón, pom, pom. Es el tampón, pom, pom. Viene en tres tamaños, facilita la absorción. El tampón representa un peligro mortal para el mundo cristiano, incluso occidental. Cuando está nuevo es blanco y pacifista, cuando está usado es rojo y comunista. Cuando el tampón ya cumplió con su función, usted lo tira del hilito con amor y piensa entonces que otros usos le daría. Algún colgante, talismán o artesanía. Algunas chicas dirán que soy un cerdo y hay fetichistas que lo guardan de recuerdo. Y en estos tiempos de crisis uno ve, puede servirte para hacer un rico té. Es el tampón, pompón, es el tampón, pompón, excusa necesaria para hacer esta canción. Tampón. Capullito Blanco, éxito que hacíamos con los Vergara desde el año 87 aquí en la grabación de la banda de Corazones Solitarios del Sargento García, nuestro disco cassette, long play cassette, en realidad cassette, sí. Del año 90 igual. Y hace rato que no escuchábamos material, o que dos Corol, en este caso, se juntaban a escuchar material nuestro de hace un tiempo, y a uno le da ganas de, recién lo charlamos fuera de aire con Adrián, no vamos a adelantar nada, pero... ¿Qué pasaría si dentro de un par de meses, en el año que viene, vuelven los Vergara? De la mano, sí, un ciclo, tampoco, un ciclo. Algunas funciones. Un mes. Algunas funciones. Cuatro shows de los Vergara para que venga la gente que nos seguía entonces con sus nietos. Claro, obviamente, con sus bisnietos. Pero volver a los 80, ¿por qué no? De la vuelta de la mano de los Vergara. Y sin nostalgia, sino cagándonos risa de lo que está pasando ahora también. Alguna ¿no? función, alguna o sea, función. Sí, me gustó la idea. 2012. Che, vos que nos estás escuchando en este momento, en este domingo, tenés la primicia. Nos tenemos que ir yendo. No digamos más nada de esto. Nada, de cábala, no digamos más nada de esto. Es más, para terminar con nuestro espacio de hoy aquí en Nacional Rock, ya que estamos, ¿por qué no aprovechamos y terminamos como en muchísimos espectáculos de los Vergara, después de los Vices o en el último de los Vices, el tema popular de George Brassens, Marieta, en versión nuestra, ¿no? Una versión nueva, ¿no? Esta también es versión del 2005, medio mariachi, la hicimos, o sea que ¿no? Se escucha bien. Se escucha, no es la versión con la guitarra de los 80, pero hay algunas cosas que tienen mucha actualidad. Y nos vamos a empezar a despedir con esta canción. Nos vamos a despedir con esta canción, claro. Nos vamos hasta el domingo que viene, sí. Donde estaremos nuevamente aquí en un octubre que tiene tantas fechas importantes, ¿no? Si no fue el mejor programa, este fue uno de los mejores. Nos vamos tal como estaba ensayado con Marieta de George Brassens, un hit de Brassens, versionado en muchos idiomas. Esta es la versión Vergara. Chao. Otra noche fui a cantarle una serenata a Marieta. La bella, la traidora, se había ido a escuchar a los Mambrú. Y yo con mi guitarrita, qué boludo, mamita. Y yo con mi guitarrita, qué boludón. ¡Bom, bom, bom! Y entré con la sal en el comedor de Marieta. La bella, la traidora, se estaba tomando un helado de pérsico. Y yo con mi salero, qué boludo, mamita. Y yo con mi salero, qué boludón. Bom, bom, bom. ¡Qué gusto tiene la sal! Decía Alfonsina Storni cuando escribió Lo que mata es la humedad. ¡No me simpatiza, chavo! Y con una rosa fui a nuestra cita en esa esquina, pero la bella, la traidora, se tranzaba un patoba de Sunset. Y yo con mi florcita, y qué boludo, mamita. Y yo con mi florcita, qué boludón. Bom, bom, bom. ¡Y ándale! ¡Viva México, cabrones! Con Carlos Villagrán como Kiko. Y para su cumpleaños le compré una bicicleta, pero la bella, la traidora, se había comprado una Suzuki Vitara. Y yo con mi manubrio, qué boludo, mamita. Y yo con mi manubrio, qué boludón. Bom, bom, bom. La bicicleta era Aurorita con rueditas. Eso, eso, eso, eso. Y cuando fui por fin a degollar a Marieta, la bella, la traidora, de una gripe se había muerto ya. Y yo con mi puñal, ay, qué boludo, mamita. Y yo con mi puñal, ay, qué boludón. Bom, bom, bom. Asistí al funeral de Marieta, pero a la bella, a la traidora, como a Víctor Sueiro, se le ocurrió resucitar. Y yo con mi corona, qué boludo, mamita. Y yo con mi corona, qué boludón. Bom, bom, bom.